anécdota ahí, pim, pam, pim, pam, y no lo diga, y es que no tengo tiempo para... Pues empiezas a sacar y es increíble. Y me imagino que a Jorge le pasará lo mismo, que cuando te metes, empiezas para un lado y para otro y... Así es. Y la palabra no se acaba. Puedes estar ahí sumergido el tiempo que quieras. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que guíe a Jorge. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante, Señor, que una espada, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú utilices a Jorge, Señor, para traerla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que tú quites toda piedra, Señor, todo tropiezo, Señor, todo cosa que, no, que pueda estorbar, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto, Señor, hacer posible, Señor, 100%, Señor. Te rogamos que bendiga, Señor, este tiempo, Señor, y que utilices a Jorge para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Buenos días. Una de las canciones que cantamos, Salmo 145, me parece que es, habla de cómo las generaciones anunciarán los poderosos hechos del Señor, ¿verdad? Este libro de Números, sabéis, se lo hemos comentado, que debe su nombre precisamente a que está lleno de números, ¿eh? No hay otra razón. No es el nombre que le dieron los hebreos, los israelitas, sino es el nombre que se le ha dado después, ¿no?, por parte de los griegos. Y realmente, pues si nos damos cuenta, es el libro de la Biblia en el que más se cuenta, ¿no? En el que más se cuenta. Hay algún comentarista que dice que el contenido de Números está entre dos especies de sujetalibros, ¿sabéis lo que veis, no? Lo que hay en las estanterías en muchas casas, que para aguantar bien unos bloques de libros que están puestos así de pie, pues se ponen dos sujetalibros, uno en cada lado, para que no se nos tumben. Pues esos dos sujetalibros en el libro de Números serían sujetacapítulos, ¿eh? Y son los dos censos, el censo del capítulo 1 y el censo del capítulo 26 que vimos hace dos semanas. Entonces parece, dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Que no hay nada fuera de eso, o sea, lo que está fuera de esos capítulos ya no sirve, ¿no? Bueno, pues no. En realidad, el censo segundo que aparece en el libro de Números termina en el capítulo 27, termina en el capítulo de hoy, ¿eh? Si vemos, hay una continuidad en el relato del capítulo 28, perdón, en el relato del capítulo 26 hay una continuidad en todo el 27. Así que tenemos que tomar este pasaje que tenemos hoy por delante, que es el capítulo 27, como el cierre, el final de el censo que Dios le ordena hacer a Moisés antes, justo antes de la conquista de la tierra prometida, de la entrada en Canaán. Como bien expuso Ángel el otro día, pues hay una generación que pasa. La generación de los que han salido de Israel, perdón, que han salido de Egipto, y esa generación, no sé qué nombre le pondríamos si estuviéramos con la sociología moderna. Sabéis que pues hay una generación de la posguerra, a la que todavía muchos de nuestros padres pertenecen. Hay, más recientemente se hablaba mucho de la generación HASP. No sé si os acordáis, una J, una A, una S y una P, que era la generación de los jóvenes, aunque suficientemente preparados. Gente que salía muy bien preparada de la universidad, de másters y demás, al final del siglo XX, así que eso, ¿eh? Ahí estaba la generación de los HASP. Después de esa generación vino la generación X, ¿eh?, que era la generación de esos que habían salido suficientemente preparados, pero no habían encontrado trabajo. Estaban demasiado preparados para el trabajo que les ofrecían y no querían trabajar de trabajos de bajo nivel porque sus carreras y su preparación académica pues les hacía aspirar a mucho más. Eso se ha llamado la generación X. Y a continuación de esa generación X viene lo que se llama la generación perdida, que es la de la crisis. Aquellos que da igual si están preparados o no están preparados. Tienen 30 y pico años y aún no han encontrado su primer trabajo. O si están trabajando, pues es en... de mala manera, ¿no? En cuestiones muy, muy, que realmente no les dan consistencia. En medio de esa generación perdida, que ya se llama así, ya lo podemos ver en los periódicos, ya es una generación propia del siglo XXI, pues no sabemos cuál será la próxima, ¿no? Pero esa generación perdida está ahora esperando encontrar algún trabajo. Están aprendiendo quizá de aquellas dos generaciones que ya he nombrado, que salían tan sobrados y tan preparados y tan no sé qué, que estaban incluso despreciando trabajo, o el trabajo que tenían ascendían muy deprisa y se estrellaban. Cuando estaban en la cima estaban demasiado pronto y maduros y se estrellaban en la cima. ¿Por qué estamos hablando de esas generaciones? Pues porque precisamente la última parte de este censo, el capítulo 27 del libro de Números, habla precisamente de una generación nueva. Y habla de una generación, si me permitís, si no perdida, desperdiciada, ¿no? Que es la generación de los que salieron de Egipto. Y justamente nos introduce en la generación nueva de los hijos de Israel, los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, aquellos que iban a ser la renovación del pueblo de Israel, aquellos que iban a hacer la conquista de la tierra prometida. Así que es ahí, en ese marco donde nos situamos, ese marco histórico y ese marco en el que suceden dos eventos muy importantes en la vida de Israel, que marcan pues casi el inicio de una nueva etapa. Vamos a leer este capítulo 27. Me gustaría que empezásemos en el versículo 63 del capítulo 26. Así también le damos continuidad al texto y al final del censo. Entonces vamos a ir a Números 26, versículo 63. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Cuando los contaron en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo de Moisés y que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto del Sinaí. Este es el del capítulo 1 de Números, Versículo 65, porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Mahla, Noa, Yoglá, Milca y Tirsá pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de Josué, pues eran hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las cinco se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor, murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber tenido hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas, y el Señor le respondió: lo que piden las hijas de Zelofehad es algo justo, así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas: cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan, para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal como yo se lo ordené a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarín y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón. En el desierto de Zin, cuando la comunidad se puso a reclamar, vosotros dos me desobedecisteis, pues al sacar agua de la roca no reconocisteis ante el pueblo mi santidad. Estas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Zin. Moisés le respondió al Señor: «Dígnate, Señor, Dios de toda humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor». El Señor le dijo a Moisés: «Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente al sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y en presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones, para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor cuando Josué ordene ir a la guerra. La comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá». Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor le había mandado. Los nombres borrados. En el nuevo censo, los nombres de aquellos que habían estado vagando por el desierto 40 años ya no estaban. Y esto tenía un significado más allá de la propia constancia, constatación que hace este pasaje, ¿verdad? Dios había dicho, capítulo 14, verso 30 y siguientes: «A excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto con vosotros 40 años y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto». Eso había sido dicho por el Señor y eso se había cumplido. No estaban esperando a que murieran uno por uno, hacer una lista y decir: «Bueno, ya ahora vamos a hacer el censo». Fue el Señor el que les dijo: «Ya podéis hacer el censo, ya se ha cumplido lo que yo os anuncié». La generación que salió de Egipto, que se libró de la esclavitud, por alguna razón que nosotros desconocemos, no era la que el Señor tenía para conquistar la tierra prometida. Y digo que nosotros desconocemos porque es muy fácil juzgar, ¿no? Y quedarse, es que eran muy malos, ¿no? Eran carne de cañón y no había forma de conducirlo, ¿no? Si pensamos así, nos estamos perdiendo, yo creo que la lección más importante que tiene el libro entero de Números, y una buena parte de Éxodo. Y es que es el Señor el que en su misericordia, en su justicia, en su poder, decide quién hace qué. Aquellos que fueron capaces de salir de Egipto, de juntar el valor y las condiciones necesarias para salir de Egipto, para hacer cumplir una gran promesa del Señor, llevar a cabo una gran promesa del Señor. Aquella gente valiente que había tenido el valor de salir al desierto no eran los mismos que iban a conquistar la tierra. Pero eso no quiere decir que no fueran amados por el Señor, queridos por el Señor y en quien el Señor había puesto toda su confianza. Sin embargo, quiere decir que en los planes del Señor, en los planes de Dios, ya estaba que ellos no serían. Pero tuvieron que demostrárselo a sí mismos, ¿verdad? Y así es como fueron sucediendo los años y como el Dios que los había sacado de Egipto, que los había utilizado para mostrar su poder y su gloria, pues también los había dejado aparte en favor de la segunda generación por su propia rebeldía, por su propio cambio de actitud. Podemos decir que fueron cambiando de actitud a medida que estuvieron lejos de Egipto. Y es que el Señor nos busca, nos usa, nos pone en sus planes, pero también nos conoce. Y también nos prepara y prepara a otros para que nos sucedan en caso de necesidad. Todo lo que ha quedado en la palabra de Dios sobre la historia de Israel, desde que salen de Egipto hasta que entran en Canaán, es una fuente inagotable de sabiduría, de enseñanzas, de mostrar el carácter de Dios. A veces, cuando algunos dicen que en el Antiguo Testamento se muestra un Dios distinto del Nuevo Testamento, pues simplemente es que falta profundizar en estos libros, en esta historia que estamos viendo de estos 40 años en los que el Señor procura que su pueblo, el pueblo que ha salido de Egipto, entre. Pero ya saben, en su omnisciencia, que no van a ser. Y prepara. Y no solamente prepara un pueblo entero, un pueblo nuevo, que es el que sale en el censo del segundo censo, del capítulo 26 y 27, sino que prepara un segundo líder, un segundo varón, un segundo pastor para el pueblo de Israel. Es un poco lo que está relatando este capítulo 27. Pero es importante que veamos cómo ha sucedido esto, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues esta segunda generación es una generación que, si queréis, tiene una especie de modelo en las hijas de Zelofehad. Es una segunda generación que ya, al menos así es en la parte de las hijas de Zelofehad, ya cuenta que la promesa del Señor se va a cumplir. Y la reclamación que traen a los pies de Moisés y del conjunto de autoridades es una reclamación sobre algo que se va a cumplir. No se ha cumplido, se va a cumplir, pero confían en que se va a cumplir. Y confían en ello y ya lo tienen previsto, ya cuentan con ello. Las hijas de Zelofehad saben que van a tener una heredad y van a tener que luchar por una heredad porque su padre no tiene un hermano varón y, por lo tanto, según las costumbres de la época, no tienen capacidad de heredar una tierra. Y ellas saben que van a tener la oportunidad de tener una tierra. Así que vienen con esta cuestión, ¿no? Dice, nuestro padre murió no por la rebelión de Coré, pero murió por el pecado. Ya sabemos, todos los hijos, toda esta generación, sabemos que nuestros padres no iban a entrar en la tierra. Y nuestros padres murieron, mi padre, dicen ellas, murió pues como consecuencia de su pecado, como todos los demás, ¿no? Estaba prohibido que las mujeres heredasen tierras, en las costumbres de la época, porque los israelitas todavía no tenían tierra que heredar, ¿os dais cuenta? Simplemente estaban asimilando lo que sabían de otros pueblos. Seguramente habían descubierto, y alguien les había estado ayudando a descubrir, que sin hermano varón, pues no les correspondía ninguna tierra. Y el Dios machista que algunos proclaman y contra el que algunos protestan, pues actúa aquí como alguien, no feminista porque no se trata de ir a extremos, pero como alguien equitativo. Y le dice a Moisés, lo que piden las hijas de Zelofehad es justo. Fijaros, no tiene nada que ver con las costumbres de alrededor. Lo que piden ellas es justo. Existe la posibilidad de que se queden sin tierra, se queden sin heredad y tengan que estar arrastrándose por ahí a ver con qué marido les toca y buscando quién, no por casarse, sino porque necesitan tener una tierra. La pregunta que hacen ellas sobre lo que va a suceder cuando tengan la tierra implica que están convencidas de que van a entrar y que van a tener. Así que la segunda generación es una generación que tiene una esperanza muy clara y que está preparándose, está en Moab. Moab es un territorio que saben que están ahí de paso, ¿no? Que desde ahí van a empezar la conquista de la tierra. Y están ahí, están preparándose, oye, y cuando lleguemos, ¿cuál va a ser nuestra heredad? ¿Y qué pasa con esto? Lo dan por hecho. Yo no sé si nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, contamos, damos por hecho las promesas del Señor y nuestras dudas no están sobre si las va a cumplir o no, sino, bueno, pues hay, en el cumplimiento de esas promesas a lo mejor hay algunas cosillas que tenemos que pensar en ellas y que ponerlas delante del Señor, ¿no? Pero la duda que tenían estas mujeres no era sobre el cumplimiento o el no cumplimiento de lo que Dios propone, de lo que Dios promete, sino era una duda sobre cómo lo iba a hacer y si había alguna manera de aclarar una situación que para ellas no estaba clara. Así que tal como relata, es un relato muy extraño que aparezca en la Biblia, a menos que le demos el valor que tiene, como el valor de aquellos como una muestra de la generación que iba a entrar en Canaán, una muestra de quiénes eran los que iban a entrar en Canaán. Estas mujeres también aparecen después en otro, porque la solución que les da Dios aquí aparentemente digamos resuelve el asunto, pero claro, hay una protesta por parte de otros, ¿no? Eso lo veremos en el capítulo 36, creo. Pero ahora mismo hay una solución sobre el tema y la solución es, por supuesto, estas mujeres tienen derecho y es justo lo que piden. Así que el Señor manda, no solamente para su caso, sino para todos los casos en que se dé algo parecido, manda y dice exactamente cómo hay que resolverlo. Y es que, en caso de que no haya descendencia de varón, de un hombre, pues son las hijas o la hija quienes toman esa descendencia. Eso es algo revolucionario para el mundo, para los pueblos de alrededor, e incluso para la mentalidad de los israelitas, que estaban contagiados, digamos, por esa idea de que la mujer no podía tener absolutamente nada, de que era, como se suele decir, un cero a la izquierda. Y de una forma muy natural el Señor dice, no, es que tienen derecho. Es que no, a lo mejor no os habéis dado cuenta, ¿no? Es como les dice el Señor a Moisés. Pero tiene el mismo derecho. Y el Señor va mostrando que tiene previsto no solamente lo que ya ha anunciado, lo que ya ha prometido, las normas y las reglas que ya ha dicho que cómo tienen que funcionar el pueblo de Israel, sino que tiene también previsto aquello que va a ir surgiendo sobre la marcha y aquello que a lo mejor surge simplemente como consecuencia de la influencia o de la manera de pensar de otros pueblos. Así que da una solución clara, no hay ningún rodeo. Y además dice, bueno, y además de este caso, para que si no hay esto, si no hay hijos, pues entonces son los hermanos. Y si no hay hermanos, entonces es el pariente más cercano. Entonces, de manera que la heredad, la tierra que os voy a dar, estoy hablando de algo real, no estoy hablando de un sueño, no estoy hablando de una promesa de esas que ya las cumplirá el Señor y no sé cómo las va a cumplir. Bueno, no me importa mucho porque en realidad dentro de mí pienso que tampoco estoy muy seguro si las va a cumplir o no, ¿no? Estamos hablando de detalles sobre cosas que el Señor ya estaba en sus planes, que estaban hechas. Y como Dios es su nombre, yo soy, así es como Él hace las cosas. Cuando Él promete algo, lo promete en tiempo presente. Lo que Él promete, lo promete en tiempo presente. También le dice a Moisés, después en el versículo 12, dice, súbete a este monte y mira la tierra que le he dado a Israel. Cualquier observador externo dirá, ¿cómo que le ha dado a Israel? A Israel no le ha dado nada todavía. Israel está acampado en el desierto, a la entrada de Jericó, y ya veremos lo que pasa, ¿no? Sube al monte y mira la tierra que le he dado a Israel. En ese presente es en el que estaban hablando las hijas de Zelofehad. Y en ese presente es en el que está hablando el Señor cuando les da soluciones para cuestiones que iban a surgir en el futuro. Pero para él ya eran presente. Dice la palabra del Señor que estamos viviendo ahora mismo en un tiempo que es el tiempo de gracia, ¿verdad? Que es el tiempo en el que hay oportunidades para acercarse a Dios, para acercarse a Jesucristo y para acercarse a la cruz y ser transformado, de manera que cuando termine este tiempo, pues estemos seguros, ¿no?, dónde vamos a estar. Y la pregunta es, ¿vivimos con esa convicción? ¿Estamos ya los que hemos creído y los que estamos seguros en el Señor y tenemos la certeza de que vamos a vivir toda la eternidad con Él? ¿Estamos ya preparándonos para eso? ¿O estamos tan metiditos en los asuntos del día a día que, bueno, pues casi no nos preocupa demasiado cómo va a ser nuestra vida en la eternidad, ¿no? A mí me gustaría que este pasaje, ¿no?, de las hijas de Zelofagés nos hicieran un poquito reflexionar sobre esto, ¿no?, en estos detalles. Y también cómo el Señor tiene respuesta inmediata a su pregunta, también que nos haga reflexionar que el Señor ya tiene en sus planes cómo vamos a pasar la eternidad con Él. ¿Te das cuenta? Y a veces cuando nos abruman, como decía antes José, ¿no?, los problemas y las cuestiones del día a día, ¿no?, pues yo creo que es muy importante que tengamos presente que somos hijos del Rey. ¿Quién es nuestro Padre, ¿no? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién nos ha prometido las cosas? Y que podamos sentirnos también con libertad de ir a Él a presentarle nuestras dudas, ¿no? Señor, ¿esto cómo lo vas a hacer? Pero no pensando que no lo va a hacer, sino el cómo, ¿verdad? Que nuestra preocupación sea más aprender y descubrir cómo el Señor va a cumplir sus promesas en nosotros, más que si las va a cumplir o no. Esa parte ya está hecha. Estaba en tiempo presente cuando Él la pronunció. Muy bien, pues hablando de tiempo presente, versículo 12 a 14, ¿no? Dice que el Señor le pidió a Moisés que subiera a un monte, ¿no? Dice, Jehová le dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que le he dado a los hijos de Israel. La tierra que le he dado a los hijos de Israel. Ya, no solamente es presente, sino que es un poquito un pasado, ¿no? Pasado cercano. La tierra, diríamos, que les acabo de dar, que les estoy dando a los hijos de Israel. Mírala, ahí está. Después que la hayas visto, y aquí le hace el anuncio, digamos, terrible, en cierto sentido, de la confirmación absoluta acerca de que sus planes se van a cumplir, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Y le recuerda por qué. Tal como os dije, después de la rebelión en el desierto. Abarín es un monte, o se llama así a una cordillera, que está justamente ahí en las tierras de Moab, que, digamos, va paralela al Jordán, al río Jordán, justo al este del Mar Muerto, y que incluye, dentro de esa cordillera está el monte Nebo, que es donde Moisés, unos años después, pasaría a la presencia del Señor. Bueno, pues él está ya en esa cordillera, él está casi, podemos decir, camino al final de su vida. Podemos verlo en Deuteronomio 32 y en Deuteronomio 34. Fijaros, algo que es importante, la voluntad del Señor se cumple. Decíamos antes, el Señor habla siempre en tiempo presente. Solamente podemos hablar en tiempo presente siempre si tenemos el poder de realizar las cosas de las que hablamos. Y el único que tiene ese poder es yo soy. Yo soy. Yo soy habla en tiempo presente porque su voluntad, lo que expresa como voluntad, como promesa si queréis, se cumple. Sin dudas, porque puede cumplirla. Por eso puede decir, esta es la tierra que le he dado a Israel. Porque su voluntad se cumple por el poder que tiene, ¿verdad? No importa los caminos, Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su promesa. Y el día que pronunció el juicio para Moisés y para Aarón, por la rebelión que habían tenido contra el Señor, ese día se cumplió para Dios también lo que iba a ser su final. Somos los hombres los que estamos sujetos y las mujeres los que estamos sujetos al tiempo, nada más. Y nosotros no sabemos lo que va a suceder más adelante porque no tenemos poder de controlar el futuro. Por eso hablamos en futuro a veces, ¿no? Y en condicional. Pero el Señor no habla en condicional, por lo menos en cuanto a la parte suya. Otras veces dice, si hacéis esto, entonces os pasará lo otro. Pero en cuanto a su voluntad, en cuanto al deseo manifiesto de lo que Él quiere y de lo que Él ha diseñado, no hay ninguna duda, es presente. Y les habla de Cades, ¿no? Les habla del episodio aquel en el que hubo una desobediencia reiterada por parte del pueblo y luego por parte de ellos por falta de fe. Y bueno, Moisés ahora ya, si tenía alguna duda, sabe que va a morir, sabe que va a morir y que no va a entrar en la tierra, porque el Señor ya se lo dice, digamos, casi por última vez. Y entonces él saca su corazón de pastor y de líder espiritual. No de aquel que piensa que tiene todo controlado, sino todo lo contrario. De aquel que sabe que su vida está en manos del Señor. Y su pueblo, aquel por el que él ha luchado tanto, aquel por quien ha intercedido tantas ocasiones, aquel que tantas veces ha mostrado el Señor su misericordia hacia él, que está ante grandes batallas, ante un tremendo proyecto que Moisés no va a poder llevar a cabo, necesita un nuevo pastor. Un liderazgo renovado. Igual que había una generación renovada para entrar en la tierra de Israel, también el conductor de esa generación iba a ser distinto. Y la preocupación de Moisés es, Señor, levanta a alguien más. Él podía haber dicho, bueno, Señor, yo ya he pensado que quizá, ya que no voy a poder entrar, pues yo ya he pensado que quizá fulanito, menganito y tal, pues podrían ser buenos candidatos, ¿no? No sé qué te parece, pero vamos, yo ya les estoy informando y preparando, ¿no? Eso es como actuamos los humanos, los seres humanos, ¿no? Queriendo controlar en nuestra medida y sobre todo cuando nos sentimos con poder, pues queriendo controlar un poquito la situación. Sin embargo, la oración de Moisés es muy clara, es la oración de alguien que ha aprendido mucho y ha aprendido muy bien de dónde viene el liderazgo y de dónde viene la dirección para el pueblo de Israel, ¿no? Y le dice Moisés a Jehová, versículos 15 y 16 y 17, ¿no? Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como un rebaño sin pastor. Esta expresión el Dios de los espíritus de toda carne es casi única. Solamente aparece un poquito antes, en Números 16, justo cuando Moisés tiene que interceder por todo el pueblo por la traición de Coré, ¿verdad? ¿Os acordáis de ese pasaje? Ahí Moisés clama a ese mismo Dios de los espíritus de toda carne, que es como decir el Dios de la humanidad. Aquel que en realidad está haciendo una especie de llamado al Dios de la compasión, el Dios que está dando vida a toda la humanidad, y le dice, tienes que ser tú el que levantes un nuevo pastor, que salga y que entre, que los saque y los introduzca. Y hablamos aquí de un hombre, del liderazgo unipersonal, del liderazgo que Moisés conocía y que Dios hasta entonces había estado mostrando claramente, ¿no? Es buscar que haya un sucesor, pero que el sucesor, primero, no sea elegido por Moisés, segundo, no sea de la dinastía de Moisés, y tercero, esté claro que está elegido y que está designado por el Señor, ¿no? No heredado, alguien puesto por Dios. Tú eres el que tienes que levantar a alguien que realmente conduzca al pueblo. Que lo conduzca en las batallas. Cuando hablamos aquí de entrar y salir, es un lenguaje muy pastoril, ¿no? Muy de lo que hacía el pastor con las ovejas. Pero de lo que estaba convencido Moisés era de las batallas que iban a librar su pueblo para poder entrar a la tierra prometida. Y estaba convencido de que sin alguien que realmente hubiera, estuviera designado por el Señor, sin alguien que tuviera el poder de Dios detrás de él, ese pueblo no entraba y no se cumplía la palabra del Señor, no se cumplía la promesa del Señor. Así que Moisés, en un sentido, está orando, pero no está angustiado, está orando sabiendo que el Dios que está cumpliendo concretamente y completamente sus promesas, lo va a hacer. Entonces dice, bueno, pues que ese Dios, que tú que eres el Dios de toda carne, y el Espíritu de toda carne, tú eres el que tienes que poner a alguien digno o alguien que en tu mano y en tus planes esté para realizar este trabajo. Esa es la preocupación de Moisés, que el pueblo no se quede atrás, que no se quede a un lado, que no esté mal liderado, ¿no? Que no se confunda, que no esté confundido, que es un pueblo sin pastor o que es un rebaño sin pastor, pues es un rebaño que se dispersa, así, cada oveja se va por su cuenta. ¿Y las ovejas solas, sabéis lo que pasa con ellas? La que no se cae por un precipicio, se pincha, se mete en unas zarzas y no puede salir, y la que no, pues le pica lo que sea y no sabe ni cómo remediar, no saben nada. Las ovejas son uno de los animales más torpes, aparentemente por lo menos, que hay con más necesidad de cuidado que tiene la naturaleza. Yo, aquellos que están convencidos de que aquí lo único que impera en la evolución y demás es la ley del más fuerte, la oveja es un ejemplo de que no es verdad. Es un ser necesitado de dirección, necesitado de pastor. No sé si nosotros también en el fondo de nuestro corazón nos sentimos ovejas o nos sentimos otro tipo de animales, ¿no? La Biblia nos describe a los seres humanos en general como ovejas. Ese es un poco el símil animal con el que se nos hace. Se nos enseña que seamos de otra manera, ¿eh? Como palomas, como serpientes, se nos impulsa a que seamos de otra manera, pero se nos describe como ovejas. Y el pueblo ahí está representando a la humanidad completa y está, para Moisés, ante un abismo que es estar sin pastor. Y esto significaba la dispersión y la muerte. Ahora, el plan de Dios está, como siempre, definido, está claro y está preciso. Y el Señor le dice, ahí está la persona. Toma, cógelo, coge a Josué, hijo de Nun. Está claro quién es, está claro el nombre y los apellidos. Sabéis que el apellido significaba de quién era hijo. O sea que aquí podíamos inmediatamente poner el nombre y el apellido de la persona que el Señor tiene designada. Y yo lo tengo reconocido, en él hay espíritu, y sigue el protocolo, el procedimiento que yo te doy para que todo el pueblo y el sacerdote sepan quién es este elegido por mí. Moisés sigue las instrucciones al pie de la letra, no como en otras ocasiones en las que él añadía de su cosecha, ¿no? Sigue las instrucciones al pie de la letra y presenta a Josué sin ninguna duda como aquel que el Señor tiene preparado para su pueblo, para dirigir su pueblo. Josué gobernará por su dicho, dice el Señor. Este que yo designo no va a gobernar dudando, ¿verdad? Va a gobernar por lo que diga. Va a decir una cosa y se va a cumplir. Y dice, ponlo con el sacerdote Eleazar y que gobierne según el Urim y el... Bueno, aquí habla de Urim solamente, Urim y Tumim, sabéis que eran una especie de piedras que llevaban los sacerdotes en su pecho y que servían para echar suertes delante del Señor y tomar decisiones trascendentes e importantísimas. No tenemos tiempo ahora de entrar en eso, pero si os interesa, pues podemos daros algunos textos, algún libro que hable sobre el Turim y el Urim. Pero yo creo que ya lo tratamos cuando hablamos de la vestimenta de los sacerdotes. Que gobierne sabiendo el bien y el mal, el sí y el no, de parte del Señor por medio del sacerdote y delante de él tome las decisiones para el pueblo. No sé si son así los líderes que tenemos en nuestro mundo, ¿no? No sé si en la iglesia, pero al menos en nuestro mundo. Yo no sé cuánto tiempo dedicamos a quejarnos sobre lo mal que va el gobierno, la crisis y todas las cosas que nos pasan por los dirigentes que tenemos, y cuánto tiempo dedicamos a orar por buenos dirigentes, ¿no? Hablo solamente ya a nivel social, a nivel secular. Y también, y todavía más, cuando hablamos de las personas que están liderando, que están pastoreando la iglesia. Por supuesto, aquí a este nivel Israel no es la iglesia, ni podemos compararlo inmediatamente ni hacer paralelos directos, porque hoy tenemos una iglesia que tiene un pastor, que es Jesucristo. De ahí para abajo, el resto somos discípulos de ese pastor, y por lo tanto, la dinámica en la iglesia debería ser distinta, porque es una iglesia de discípulos, y por lo tanto, es una iglesia en la que todos seguimos al gran pastor de las ovejas, pero también todos estamos formándonos como cuidadores de otros, en cierto sentido. Y nuestro papel en la iglesia es distinto del papel que tenían los israelitas ahí esperando que alguien les dirigiera, ¿verdad? Nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos en nuestra mano, según nos dice, nos enseña el propio Señor Jesús y también el todo Nuevo Testamento, que nosotros en un cierto sentido estamos siendo guías de otros que tenemos alrededor, y estamos siendo luz, y estamos siendo sal, y estamos siendo muchas otras cosas, así que tenemos que vernos no como las ovejas que necesitan un pastor solamente, sino también como participantes en ese ministerio, el ministerio de la extensión del reino de Dios. Así que nosotros tenemos una proyección muy superior y con mucha más vista, con mucha más idea de eternidad que los israelitas tenían en ese momento, por supuesto que sí. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, la nueva generación del pueblo de Dios. Esa generación que ya ha dejado atrás a todos aquellos que están ligados a la ley y al pecado que se había que expiar con sacrificios. Estamos en una generación nueva. La iglesia del Señor es una generación nueva que ha entrado en este mundo, que está entrando en este mundo para conquistar el reino de Dios. ¿Os dais cuenta? Estamos un paso más. Y eso tiene que darnos mucho ánimo, tiene que darnos razones para cada día pedir que ese Señor nos haga como a Josué. Y por eso nosotros consultamos y nos ponemos delante del Señor con los versículos y con las palabras que Dios le dice a Josué al principio del libro de Josué, y las hacemos nuestras, porque nosotros en cierto sentido no somos como Israel en aquel momento, sino que somos como Josué. Así que los líderes de nuestro tiempo, los líderes en el mundo y en la iglesia, también tienen que estar conformados y tenemos que estar buscando que sean y ser nosotros mismos conforme al corazón de Dios, ¿no? Y conforme al deseo del Señor. Así que este pasaje nos enseña muchas cosas y nos deja muy claro cómo dependemos del Señor todos nosotros, ¿no? Pero sobre todo nos deja clara la soberanía de Dios y nos deja claro también cómo el Señor busca siempre conquistas y busca que nos estemos sometiendo a su voluntad, que estemos reconociendo quién es. Porque por medio de ese reconocimiento, por medio de ese ponernos en sus manos, nosotros estamos listos para llevar la obra que Él nos encomendó. Que no es otra, en nuestro caso, ya en nuestra generación, que ir por este mundo predicando el Evangelio y dando a conocer a otros la obra de Dios, el sacrificio de Cristo, y conquistando para Él un reino que va a durar toda la eternidad. O sea, que imaginaros la figura, la escala tan pequeñita que había en este pasaje de capítulo 27 de Números con respecto a la obra que Dios, eso es como una maqueta, ¿verdad? La obra que el Señor de los cielos, que el Señor, que Dios, el Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Señor de señores, está haciendo para toda la humanidad. Así que Él nos ayude a ser cada vez más conscientes, ¿no?, de esa obra que se está produciendo. Amén. Gracias, Jorge.